AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. 12 y 14 del mediodía y estamos en comunicación con Sandra Russo, periodista, por la presentación de la revista Kamchatka. Sandra, ¿estás ahí en línea? Estoy, buen día. Muchas gracias, Sandra. No, por favor, gracias a ustedes. No, por favor. Nosotros que somos una revista a papel, así nacimos, para nosotros es un orgullo, es una felicidad total de que en estos momentos que son muy complicados para el periodismo y para el papel, que salga una revista. Así que, primero, felicitaciones por la salida. Bueno, sí, justamente el número uno habla de la felicidad, así que estás en tono. Perfecto. Sandra, contanos un poquito la idea de esta revista, ¿no? ¿Por qué ahora y para qué sale Kamchatka, digamos? ¿Cuál es el para qué de esta revista? Mira, yo creo que sale Kamchatka, igual que han salido en estos últimos meses una cantidad, habría que contarlos, ¿no? Sí, una cantidad enorme de colectivos periodísticos digitales, probablemente menos en papel, claro. Y también ahí está, bueno, la un poco la distinción, ¿no? Esto va a tener también una versión online, pero la versión en papel es increíble, porque es de un papel de mucho gramaje, de esos que uno está demasiado acostumbrado a ver. Es una revista con mucho material de lectura, con un eje temático. El número cero que hicimos el mes pasado tenía que ver con los buitres, y este con la felicidad, ¿no? La idea, el título de tapa es Felicidad o Cárcel, y el dibujo de tapa es de Rep. El equipo es muy impresionante, la verdad. Es bueno, la tapa la hace Rep, la estética y la gráfica de la revista la hace el colectivo de Yegua y Groncha. Sí. Está Diego Genún, Martín Rodríguez, Abelardo Vitale, Emilio Ruchansky, Pablo Di Pierri, Marina Glesser, Luciana Glesser. Me voy a estar olvidando algunos, pero gente que proviene por ahí de distintos lugares. La revista también propone debates, no todos pensamos exactamente lo mismo sobre todos los temas. Claro. Y yo creo que esto tiene que ver con una necesidad que tenemos todos de ir hacia una comunicación de nichos también, ¿no? De volver a una comunicación de nichos, digamos. No vamos a encontrar capital para generar un grupo hegemónico que pelee contra el discurso hegemónico de los grandes medios. Sí. Entonces lo único que podemos hacer es multiplicar pequeños esfuerzos o medianos esfuerzos y qué sé yo, hasta ahora para mí, por ejemplo, una de los hallazgos, y eso lo escribí en alguna contratapa de Página 12, una de las perlas periodísticas de los últimos años fue La Garganta Poderosa. Claro. Por el nivel, no solo por las notas que tienen y por la agenda que tienen, que no está en ningún otro lado, sino por el nivel de escritura que tiene La Garganta Poderosa. Sí, sí. Son muy buenos redactores. Sí, sí, sí. Acá también hay muy buenas plumas. Y los destinatarios probablemente sean otros, ¿no? Pero necesitamos generar eso, necesitamos generar un montón de medios de comunicación del alcance que podamos y que vayan disparados hacia absolutamente todos los pliegues y sectores de la sociedad, llevando un mensaje contrahegemónico. Eso me parece importante lo que decís vos, ¿no? Si, cómo construir periodismo o comunicación, no desde el dinero, de instalar algo, claro, ¿no? Sino desde los públicos, y algo que vos fuiste protagonista, digamos, hasta hace 5 o 6 meses, que con 678 y con un montón de espacios que de alguna manera generaron un poco de aire en tanta hostigamiento mediático, y que hoy fueron acallados completamente. Nosotros como público también y como productores también de esa comunicación, lo vimos cómo se desmoronó un montón de espacios, ¿no? Qué importancia, ¿no? Entonces hay un público por ir a buscar, me parece eso. Me parece interesante que Kamchatka, como nosotros, digamos, hay que ir a buscar a un público que está ahí esperando que alguien le dé data, digamos, más allá de la tele. Es como muy evidente para nosotros. Bueno, para empezar quisiera decir, ¿no?, que estamos en un país con censura y listas negras, porque parece que ninguno de los que tienen laburo en la tele y en la televisión se dieron cuenta. Sí. Digamos, ese es un tema, es un gran tema de agenda, que permanece invisibilizado, como si fuera poco importante haber pasado de una comunicación democrática donde todo el mundo decía lo que quería decir, a una comunicación unilateral donde echan a una periodista de la televisión pública por decir sí. que Macri estaba involucrado en los Panama Papers, por claro. ejemplo, como le pasó a Lourdes Suazo. Sí, sí, sí. Los que estábamos en 678 conformamos una lista negra, digamos, ni siquiera los medios amigables que nosotros mismos escuchamos sí. Nos aceptan. A mí me echaron de Del Plata claro. en febrero, y estoy segura que era una condición para recibir pauta, y lo claro. mismo pasa con dos o tres medios más sí, sí. de esos que no dejamos de ver, pero sin embargo han cedido en tachar a algunas personas de su lista. Yo sé que hay gente que me quiere escuchar y que era muy fiel a mi programa, pero eso no le importa nada a Del Plata. Claro. Entonces, bueno, en principio eso, y después la demanda de la gente, por ahí a los que tenemos la cara más conocida, porque por ahí si laburás en una revista, claro. la gente en la calle no sabe quién sos, pero obviamente. Si venís de una historia como la mía, que claro. puse la cara 7 años, claro. al mismo tiempo salgo a la calle y hay una demanda impresionante de la gente de recibir mensajes y comunicación por parte de quienes esa misma gente reconoce como referentes en comunicación, y sin embargo no estamos en ningún lado porque no nos dejan. Sandra, con respecto a esto de la revista que están sacando, y nosotros como revista, te quería hacer esa pregunta que le habíamos pensado con la producción, de pensar en un futuro, ¿no? Un encuentro de distintas revistas, distintos emprendimientos, uh-huh. que estamos más o menos en la misma, y a veces vos no crees que, y hago un puente con el pasado, no tendríamos que haber coordinado un poco mejor, desde los chiquitos con los medianos, con los grandes, y ahora, en esta circunstancia en la que estamos, pensar, ¿no? En un futuro, si bien hay agrupaciones de revistas como Arecia, pero más allá de eso, las que tenemos un perfil político, distinto políticamente, pensar encuentros, pensar la comunicación articulada, ¿vos cómo lo sí. ves eso? No, creo que eso es una gran tarea pendiente. Hay un montón de gente haciendo periodismo, bueno, la Pacu Urondo, el claro. Diario Contexto, hay un montón de medios digitales o de revistas pequeñas que están efectivamente funcionando desarticuladas, y a mí me parece que lo importante es también reconocer o trabajar entre todos esta idea de que no podemos hacer todos la misma revista, claro. O el mismo diario digital, que están dirigidos dentro del enorme sector del campo nacional y popular a diferentes pliegues de público, ¿no? Hay gente, hay nichos que prefieren más la lectura, nichos que prefieren más la información más acotada y más ilustrada, uh-huh. Nichos que tienen preferencia por la información sindical, qué sé yo, tenemos que admitir y que potenciar esa, porque si no el periodismo tiene un sustrato liberal, sí. y cuesta mucho sí. Salir de eso, ¿no? Uh-huh. Y pensarse de otra manera, y me parece que todos estos esfuerzos confluyen en un gran contrarrelato y contradiscurso, como nunca hizo tanta falta en este país, porque nunca estuvimos ni siquiera en la dictadura. Yo para mí, ajá. un poco estar en Kamchatka es volver a los 17, porque empecé en revistas contraculturales en sí. la dictadura. Mi inicio en la comunicación tuvo que ver en una época donde había censura como ahora, y donde no había un mango. Claro. Entonces, mi experiencia no fue, después cursé comunicación mucho tiempo después, pero claro. mis inicios fueron así, fueron miro Kamchatka, que es un lujo al lado de donde yo empecé, ¿viste? Nosotros no las fotocopiábamos, claro. las abrochábamos, claro, y las salíamos a vender por la calle en el 77, 78. Así que siempre cuando hay censura hay un reflujo sí. De comunicación, y sí, estaría muy bien que en principio que nos conociéramos y además que nos solidarizáramos entre nosotros, porque por ahí por hay información que va más para un medio que para el otro, hay un montón de vale. cuestiones que se podrían articular, como vos decís, sí. y sobre todo federalizar, porque sí, hay mucho concentrado en Buenos Aires y muy poco, y desconocemos también lo que está sucediendo en diferentes provincias. Yo me canso de ver la potencialidad que a veces tenemos y que desaprovechamos, pero incansablemente se desaprovecha el potencial que tenemos, que hay que unirse, hay que coordinar. Y bueno, acepto tu invitación, digamos, no sé si, pero queremos que estés acá en el piso, si puedes venir algún día, sería un honor, digamos, prestarte nuestros micrófonos para que estés acá y conocernos además. Bueno, un día voy, sí, algún claro, día estaría claro, buenísimo que vengas. Pero para no desaprovecharte, y ahora decimos bien cuándo va a ser la presentación. Sí, el jueves. Sí, el jueves 16. La presentación, el jueves a las 9 de la noche en Gascón 104, sí. ¿Esto en es? Club G104. Gascón 104, jueves ahora lo vamos a repetir. ¿Cómo ves la realidad de hoy? Me interesa saber, Sandra Russo, qué piensa hoy con toda la complejidad que tiene. Cristina vuelve, no vuelve, tenemos que esperar a Cristina, no tenemos que esperar a Cristina. Las valijas que nos tiran por la cabeza, viendo la noticia de hoy, pero en general, digamos, esta idea de echarnos la idea de corruptos, ¿no? Y lo de Panama Papers, no pasa nada. ¿Cómo ves la realidad, digamos, y por dónde salir? De este laberinto. En principio que no hay que esperar nada. Perfecto. Me parece que no hay que esperar nada, que hay que activar. Sí. Porque Cristina, no hay que fetichizar a Cristina. Ajá. Cristina es una líder política, pero no es un fetiche. Sí. Entonces uno no la puede convertir en la llave maestra que va a venir y va a solucionar todo. Además, bueno, hay que escucharla, ella misma lo dijo, ¿no? Sí, sí. Yo la escucho con mucha atención. Y me parece que esta idea del Frente Ciudadano, que empezó a circular y que ya en muchos lugares está funcionando, en principio no es más que eso, son ciudadanos actuando en defensa propia. Uh-huh. Eso es lo primero, porque estamos frente a un dispositivo de poder nunca visto. Para mí lo que está en el gobierno no es un gobierno, es un laboratorio neoliberal de nueva generación. Es un experimento sobre el que está todo el mundo de las finanzas atento, mirando, a ver hasta dónde el pueblo argentino permite que se avasallen todos los derechos, que se cometan atrocidades. Vamos derecho a la Alianza del Pacífico, es entregar la soberanía llave en mano. Sí. Tenemos una dirigencia que no está respondiendo, que no está articulando precisamente. Si esto respondiera a algo más sencillo de lo que es, la ecuación sería muy sencilla, ¿no? Tenemos un gobierno de las corporaciones y las fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas, porque las corporaciones son enemigas de la política. Mirá cómo le hicieron pomada a la Unión Cívica Radical. Sí. Y también van a hacer pelota al peronismo también. Claro. No te quepa duda, como lo hicieron en el 90, en los 90. Uh-huh. Entonces, yo creo que las chapas no significan nada en este momento, que lo que hay que hacer es justamente activar, y la unión está en la acción. Uh-huh. Me parece que uno se da cuenta quién es compañero y quién no es compañero en la acción, claro, por cómo vota. Lo demás es zaraza. Sí. La verdad, para mí ver a la gente, no sé, del Frente Renovador o de lo que se llama el PJ blanco, como si el otro fuera negro, y como si hubiera algún problema con lo negro, ¿no? ese es el lenguaje, esas son el las lenguaje. Trampas del lenguaje, ¿no? Claro. A mí me importa cómo votan, claro, ¿no? Los discursos, y sí, votan con Macri. Claro. Entonces, ahí ponen las palabras. Digamos, ahí los ciudadanos tienen que entender que el que está votando a favor de que los tipos estos puedan traer la plata que tienen afuera, bueno, no hay nada más que decir. Lo demás es la televisión, y la televisión miente, los medios de comunicación mienten. Claro. Es un espectáculo, no es política, no es verdad, y menos en este momento, cuando están haciendo de cuenta que esto es una democracia. Y ya te digo, para mí es muy fuerte esto de que vivir con listas negras, y que yo conozco muchos colegas que están en televisión o en radio y se hacen los boludos. Entonces, han vivido en los últimos ocho años despotricando con a ver si alguien les estornudaba cerca a Fernando Bravo. Y ahora que tenemos una lista de referentes de la comunicación en una lista negra, claro. Parece que no solo no les molesta, sino que se congratularan porque es menos competencia. Sí, totalmente. Así que, en ese sentido uno no puede ser corporativo, ¿viste? El otro día fue el Día del Periodista y la verdad yo pensaba... Claro. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué será el Día del Periodista? ¿Qué es el periodismo hoy en la Argentina? La verdad que creo más en la comunicación que en el periodismo. Es que sí, Sandra, mira, te habla Matías. Yo recién te escuchaba con atención cuando estabas hablando de la, ¿qué tal, cómo te va? De la presentación de la revista. Y pensaba, ¿qué pensará Sandra Russo sobre la estigmatización de los periodistas durante los últimos años? Donde tan cuestionada fue la libertad de expresión durante el último proceso político por los medios hegemónicos, ¿no? Sí. Yo no tuiteé porque no tengo Twitter, pero sí soy muy activa en mi página de Facebook y subí la nota del despido de Lourdes Suazo, sí. Y tengo tres o cuatro trolls que me pertenecen, digamos, ¿no? O sea, ya los conozco. Claro, claro. Son parte tuyo, claro. Son como parte de mi realidad cotidiana. Entonces, ya sé que viene Tiki Miuki, el otro Bartoloso, digamos. Son cuatro o cinco que viven ahí adentro. Y por supuesto la respuesta era, pero a Michelli, a Juan Michelli, no sé qué. Pero Juan Michelli se fue del canal 7 y se fue a laburar a otro lado. Claro. Los que están echando ahora los mandan a las orillas de la sociedad porque ningún medio los va a tomar. Entonces no comparemos, porque estamos comparando cosas incomparables, ¿no? Sí. Una cosa es que un medio por su línea editorial no te quiera, es lo mismo que si yo pretendiera que me tomara Infobae, no me va a tomar Infobae a mí. Claro. Y en ese momento por ahí Michelli no era un tipo para Canal 7, pero se fue de ahí con mucho laburo, y no paró de laburar. Y yo desde diciembre que terminó mi contrato, lo único que he hecho es perder mis otros trabajos, y no por casualidad o por ineficiencia, sino por línea política de este gobierno, y todo el mundo se calla la boca, y lo que más me duele es el silencio de los periodistas. Porque hoy me toca a mí, pero mañana les puede tocar a ellos, ¿no? Y sin embargo, de eso no se habla. Pero Kamchatka sí va a hablar, y esta radio también va a estar para que Kamchatka siga saliendo, así que esperamos el número uno con mucha ansiedad. Y para los que quieran saber de la revista, la presentación es el jueves 16 de junio, o sea, este jueves a las 21 horas. Este jueves, a las 9 de la noche, en Gascón 104, ahí va a haber alguna performance divertida. Perfecto. Yo soy la más vieja de todos, así que va a haber, después yo voy a hablar sobre la felicidad, vaya a saber uno qué diré. Está muy bien. Pero algo seguramente voy a decir, y también es una reunión, necesitamos también de estos contactos, sí. ¿No? En esta época tan oscura y lo de la corrupción que quedó por ahí colgado, ¿no? Yo vi alguna noticia de que alguien estaba enterrando valijas con millones de dólares. No se sabe ya si es enterrado, pero hay una monja, el Papa Francisco, ya están circulando. Bueno, todo el tiempo van cambiando. Hay que ver, ¿viste? Claro. Porque las cosas no son como te las dicen. Ahora, tampoco uno va a creer que somos todos ángeles, ¿no? No, por supuesto. Nunca ha sostenido que éramos todos ángeles, pero el tema es la matriz. El tema es... ¿para dónde? El objetivo último de un proyecto político. Después chorros, desviados, mala gente, ningún proyecto político, como me dijo Máximo en una de las entrevistas que tuve, este proyecto político no tiene portero. Claro, no hay un portero que diga, bueno, vos sos buena gente, pasá, una porquería, quédate afuera. Eso se va viendo en la práctica, así que uno tampoco puede escandalizarse si hay algún caso, como de hecho lo hubo con Jaime, ¿no? De corrupción probada. Sí. El tema es que estamos hartos de cuando nosotros nos decían que ganábamos, y ahí empezó la campaña de estigmatización, que ganábamos 90 lucas, que lo dijo Silvia Mercado, que ahora tiene trabajo en Radio Nacional, y también en Infobae, nosotros ganábamos 7. Y nos tuvimos que comer 7 años de que nos gritaran ladrones por la calle por una mentirita de una señora cosa, que tenía auspicios de semillas. Bueno, Sandra, no, nos corre la tanda, la verdad. Queremos que estés acá, nos encantaría. Hace mucho tiempo te queremos hacer una nota a la revista Martia y nos cuesta mucho, pero bueno, ya que estás al aire... Pero no, les cuesta mucho porque no me llaman, ¿no? Ahí está, listo. Ahí está, vamos. Listo, perfecto. Y no parezco una diva, ¿viste? Te vamos a llamar. De rabona te la devolvió, ¿viste? Bueno, bueno, después la seguimos entonces algún día ahí en el estudio. Ahí está. Nosotros vamos a estar el jueves, ¿eh? Nosotros bueno, vamos a estar presentes. Ahí abrochamos el jueves a las 9 de la noche en Gascón 104. Ahí está, muchas gracias, Sandra. Al muchas contrario, gracias a ustedes. Chao. Bueno, estuvo un placer con nosotros, estuvo Sandra Russo. Nos vamos ya a un corte, nos repasamos y ya volvemos en esto que es No Nos Queda Otra. Seguinos en amartia.com.ar.